pensando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Cuando la presencia de Dios y la gloria de Dios se va de una casa, cuando la presencia y la gloria de Dios se va de una casa. Esta mañana amanecía yo con un temor reverencial. Bueno, le decía a mi esposa: mira, te voy a pedir un favor. Ayer que nos dormíamos, yo le decía: mira, te voy a pedir un favor, despertémonos bien temprano y te voy a pedir el favor de que ores por mí. Oremos juntos, por favor, pero oremos juntos, porque yo necesito que esta palabra se selle en mi corazón. Y yo necesito de plano pedirle perdón a Dios por tantas cosas que yo no he logrado visualizar más allá de lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero decía, yo quiero que oremos juntos, porque tenía un temor de Dios por lo que estoy predicando esta mañana. Cuando la presencia y la gloria de Jehová se va, usted dice: pastor, pero si la presencia de Dios está aquí y usted está predicando que cuando se va, ¿cómo estamos? ¿Está o no está? No, es que le voy a predicar esto para que no se vaya, para que la presencia de Dios permanezca en este lugar, para que la gloria de Dios se manifieste siempre. Diga conmigo: siempre. ¿Por qué se fue la presencia de Dios? Yo tengo que llevarlo a usted al Antiguo Testamento. En el momento cuando la presencia de Dios fluía, ahí estaba la nube, el Shekinah, la gloria. Estaba la presencia, estaba glorioso eso. Ahora, pero un día la presencia y la gloria de Jehová se fueron de esa casa. Se fueron y dejaron de visitar al Señor. El arca del pacto se perdió un día. El arca del pacto se perdió. ¿Cuándo se perdió? Entonces yo fui a investigar a la Biblia, ¿cuándo se perdió? Y se perdió en los tiempos del sacerdote Elí. Ahí se perdió. El arca, hermano, el arca se perdió de ahí. Y hasta ese momento, bueno, después la encontraron que para el tiempo de David. Pero la parte cuando se perdió el arca fue la parte cuando el sacerdote Elí estaba en funciones. Entonces, ¿qué me lleva a pensar? Investigué qué pasó. Entonces pasaron cuatro aspectos para que esa presencia se fuera, para que el arca se perdiera. Y se perdió. Ahí el arca ya no lo encontraron más. El arca estaba ahí, pero se perdió. Entonces el arca está aquí, yo estoy seguro que está aquí. Y no se puede perder, hermano. No se va a perder. Ahora, ¿cómo no se va a perder? Primero, ¿cómo se perdió? Se perdió cuando el sacerdote Elí, número uno, en primer libro de Samuel 3:2. Mira lo que dice en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2. Léalo, por favor, dice la escritura. Y aconteció un día que estando Elí, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Elí? Acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a, ¿cómo? Diga conmigo: oscurecerse. De modo que no podía ver. Hermanos, la presencia y el arca del pacto de Dios se perdieron cuando el sacerdote dejó de ver, cuando comenzó a dejar, cuando comenzó a acostumbrarse, cuando comenzó a familiarizarse con la presencia de Dios. Tú no te puedes familiarizar con la presencia de Dios, hermano, porque cuando tú te familiarizas, cuando tú te comienzas a acostumbrar, eso es cuando los que ven a los papás todos los días y un día, hermano, no los aprovecha. Pero usted no sabe qué es perderlos. Que cuando se pierde, usted dice entonces de plano: todo lo que perdí. Pero ¿por qué no lo disfrutas hoy a tus padres? Por la familiaridad, por verlos todos los días. La gloria de Dios a veces se confunde, porque eso, hermano, esto no es la gloria la que vende tortillas allá cerca de tu casa. Esta es la gloria del Dios de los cielos en medio de nosotros. No te puedes familiarizar a decir: ah, la gloria de Dios, sí, ahí está en la iglesia, pero está bueno. Lo que pasa es que eso le pasó al sacerdote Elí. Elí se familiarizó y dijo: ah, el arca, está bueno el arca. Pero hizo que sus ojos comenzaron a no ver. ¿Y sabe qué pasa cuando una iglesia comienza a despreciar a Dios? Es cuando comienza a decir: es que Dios está haciendo milagros, ¿para qué está haciendo milagros? Ah, sí, pero siempre los ha hecho. No siempre los ha hecho. Los hace cuando visita un pueblo. Los hace cuando quiere despertar a otros pueblos. Los hace cuando quiere mostrarte a ti que eres capaz, de que eres hijo y que eres heredero. Y cuando eres heredero te quiere mostrar que la misma gloria que tenía Jesús es la misma gloria que tú tienes. Cuando Él quiere enviarte a las naciones, primero te envía a tu casa, primero te envía a las ciudades, para luego enviarte a las naciones. Dios quiere hacer grandes cosas en medio. Dios está haciendo grandes cosas en medio de nosotros. Pero lo peor que puede pasarle a un pueblo que está viendo su gloria es dejar de ver su gloria. Es acostumbrarse. Yo me acostumbré a la iglesia. Sí, a la iglesia. ¿Y hoy a qué vas? A la iglesia. Ya te acostumbraste, hermano. Lo que pasa es que antes veníamos allá al otro lado, detrás de allá, al otro lado. Entonces venías por religión. Todos los domingos en la mañana a las 5 ahí estabas metido. Y estábamos por una religión. Pero ahora ya no tenemos religión. Dejamos de tener religión. Ahora lo que tenemos es una relación personal. Pero lo que pasa es que de repente nos acostumbramos como venir al otro lado. Vamos a la iglesia. Entonces llegamos a la iglesia, pero como que si fuera algo, está bien, de todos los domingos hay que cambiarse, hay que chañarse, hay que rasurarse. Bueno, unos que ya ni se rasuran, pues ya les vale chón, ni se cortan los pelos de la nariz, sino que todos los cubitones vienen ahí. No, hombre, mire, no se te tiene que perder por alto de que cuando vienes a la casa de Dios es para adorar. Es porque vienes a celebrar, cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Usted cantó eso, ¿no lo cantó? ¿Y cómo es que dice? Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Cantaría siempre, Dios. ¿Por qué? Por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que haces. ¿Cómo es que dice? Amados, mire, de verdad, cuando usted viene a la casa de Dios, usted tiene que venir con una expectativa de que Dios va a hacer algo en usted, hombre. Usted no puede acostumbrarse a venir como venía antes, allá donde los vecinos, no. Usted tiene que venir y decir, este día es el día que hizo Jehová. El día de ayer ya pasó. Ahora me alegraré con mis hermanos. Sé que los de repente alguien te puede decir, pero mira, hay un montón de gente imperfecta que va ahí, todo raro. Que... No, hombre, si somos imperfectos, por eso venimos. Y nos juntamos con gente imperfecta como nosotros, iguales. O sea que aquí no viene ningún. No venimos por ser perfectos, venimos porque somos imperfectos. Porque necesitamos de su gracia. ¿Cuál es la actitud que traes a la casa de Dios? Si es una actitud. Voy a la iglesia. ¿Sabe qué pasa? Tus ojos entonces han comenzado a oscurecerse. Y la gloria de Jehová se va de tu casa. Ahí es donde no hay plata, ahí es donde no hay dinero, ahí es donde no te alcanza nada, ahí es donde nada te sale bien. Cuando tus ojos comenzaron a oscurecerse. Cuando los ojos de alguien comienzan a oscurecerse, la gloria de Dios se va. Ahí estaba el profeta, estaba este sacerdote y no veía la gloria de Dios. Se había acostumbrado, es más, dormía donde estaba el arca, ahí dormía. Pero el arca no hacía nada en él. Es más, el arca está aquí, para muchos tal vez no es importante, pero para aquellos que estén todo el tiempo adorando y estén diciendo, Señor, de plano yo cantaría sin parar, de plano por lo que has hecho en mí. Y yo te voy a adorar por siempre, y voy a cantarte por siempre, y voy a exaltarte por siempre, y voy a ir a la casa a adorar, y voy a danzar y cantar. Pero esa gente, hermano, esa gente que tiene una expectativa, su lámpara siempre está encendida. Su lámpara siempre está encendida. Yo no sé cuánta gente tiene su lámpara encendida acá, pero tienes que tener tu lámpara encendida, hombre. ¿Sabe por qué se le fue la gloria de Dios a Elí? Porque su lámpara se le empezó a apagar. Sus ojos comenzaron a ver la prosperidad de otros. Decía Asaf, uno de los principales músicos del salmista David, por poco resbalo al ver la prosperidad de los impíos, decía. Porque un día el salmista dejó de adorar. Era un salmista. Era uno de los principales sacerdotes, de los principales músicos de David. Y el salmista ese era tremendo, el que cantaba. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová. Pero él cantaba. ¿Y sabe qué pasa? Que ese salmista adoraba. Pero un día cantó así, mire: yo me encachimbé con el vecino porque tenía un carrito nuevo. Me encachimbé, me encachimbé. Me encachimbé con el vecino porque solo viajando viví. Y yo no tengo pero ni para ir a taco. Fíjese que la Asaf, en vez de estar cantándole a Dios, empezó a encachimbar por la prosperidad de los demás. Yo le voy a decir algo, hermano: si Dios prospera a alguien, déjelo que lo prospere. Usted no se ande metiéndolo. Mire, eso es ser remetido, oiga. Eso es ser zampado, mire, meterse en las bendiciones de otro. Mejor pregúntese por qué Dios no me bendice, o por qué Dios también lo bendice. Pero igual lo bendigo o no lo bendigo, eso es problema suyo. El problema de cada uno. Por eso es que usted debe de alegrarse en el Señor, no por lo que tiene, por lo que no tiene, por lo que los demás tienen, por lo que los demás no tienen. Deje de andar viviendo la vida de los demás y viva la suya. ¿Y sabe qué? Alégrese con lo que tiene para que Dios le dé más. Cuando somos alegres con lo que tenemos, hermano, somos bendecidos y Dios nos bendice mucho más. ¿Puedo decir algo? Entonces, ¿cuál tiene que ser tu actitud? Yo recuerdo, yo no sé si se pueden bien ese coro, muchachos, no se lo pueden bien, pero es, yo me alegré con lo que me decía. Julito, pasa. ¿Cómo es que dice ese coro? Porque yo recuerdo, por ejemplo, yo cumplo años el 16 de junio de 1973, nací, o sea que cumplo años cada 16 de junio. Pero yo no celebro tanto ese cumpleaños como el cumpleaños que celebro cada enero. Cada 7 de enero yo celebro un cumpleaños. Porque yo recuerdo que yo quería quitarme la vida allá en la ciudad de Chalchuapa, porque mis papás me habían abandonado. Entonces ellos, uno se fue para lo que era Talnique, a vivir allá a los sitios de Talnique. La otra se fue a la labor, y a mí me fueron a dejar a Chalchuapa de 14 años. Y lo que menos quería era vivir, lo que quería era quitarme la vida. Pero cuando yo quise quitarme la vida, se me apareció el Señor Jesús. Y estaba un grupo de alabanza cantando allá por el cementerio, en una campaña evangelística. Y yo recuerdo que cuando yo recibí al Señor, el pastor me dijo: voy a orar por ti, me dijo. Yo le dije: rece por mí. No, voy a orar por ti, me dijo. Cuando puse mis manos en el polvo, yo le decía: Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Y yo sentí que el Espíritu Santo me bautizó ese mismo día. Yo estaba hablando en otras lenguas, yo sentí el Espíritu de Dios. Algo me pasó cuando acepté al Señor. Entonces, cada domingo, yo recuerdo que estaba en el liceo, estudiaba, y yo llevaba a mis amigos cada domingo. No los llevaba ni siquiera a un lugar alfombrado así como este. Qué bonito hubiera sido para mí llevar a mis amigos a un lugar alfombrado, con unas columnas bonitas, con un ministerio de alabanza precioso, con un ambiente. ¿Sabe qué? Yo los llevaba a una iglesita que estaba en el cementerio, y acepté al Señor de las Asambleas de Dios. Pero la iglesita tenía solamente 20 miembros. Ahora es grande la iglesia, pero en ese tiempo comenzaba ahí. El pastor era un joven carismático, se llamaba David. Adoraba al Señor con toda libertad. Lo tremendo fue que estando ahí, yo me enamoré del Señor tanto. Pero me dio una... Yo decía: Señor, de plano esto es vida. Si yo quería quitarme la vida y ahora tengo vida. Pero ¿sabe qué tenía el deseo en mi corazón de 15 años? A todos mis compañeros del liceo me los llevaba a la iglesia el domingo por la tarde. Porque les decía: miren, hay una gran fiesta ahí en la iglesia. Y me decían: ¿dónde? En una iglesia que está por el cementerio. Fiesta. ¿Y qué verbena eso? ¿Qué discoteca han invitado? No, si es un grupo de alabanza. Pero miren, les decía, cantan un coro tan bonito que yo siempre me alegro todos los domingos por la tarde. Porque dicen que yo me voy a alegrar con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Y ese coro dice así, ¿verdad? ¿Cómo es que dice ese coro? Yo me alegro con los que me decían: a la casa de Jehová yo iré. Yo me alegro con los que me decían: a la casa de Jehová yo iré. Yo iré y yo iré. A la casa de Jehová yo iré. Yo iré. Yo me alegraba con eso. Yo cada vez que cantaban eso en el coro, man, bueno, no decía tanto así, sino que decía algo, algo así como: yo me alegré con los que me decían. Pero mire, me gustaba tanto que yo lo cantaba. De repente la líder del coro, que se llamaba Celia, cantaba y pasaba y estudiaba medicina en la Universidad Nacional, pero era líder del coro, era líder de alabanza. Y esa mujer cantaba: regocíjate, Sion. Esa gente cantaba así: regocíjate, Sion. Yo recuerdo que decía, y ella decía: grita, canta, danza a Dios de Israel, regocíjate, Sion. Mire, yo le voy a decir algo. Yo no sabía quién era Sion ni quién era esa señora. Yo solo sabía que se regocijaba. Y después decía: grita, canta, danza al Dios de Israel, regocíjate, Sion. Decía, y una vez le pregunté, mire, le dije: ¿Y quién es Sion? Le dije. Porque yo le pregunté, mire, hermana Celia, le dije, le quiero hacer una pregunta. Hermana, si yo acabo de aceptar al Señor, ¿eso es creación? No, me dijo, es que Sion es el Monte Santo, igual que Derma. ¿Y dónde está ese Monte Santo? Le dije. Ah, me dijo, allá aparece en la Biblia, me dijo, en Isaías, después en no sé dónde, y allá está, y en Tierra Santa está. Bueno, mire, yo no conozco el bendito Monte Santo en vivo. Lo único que sé es que Sion es un lugar de alabanza. Porque después le pregunté al pastor, mire, ¿qué Sion? Pues le dije yo. Y cantó y sale el pastor con otra alabanza que cantaba: Sion es lugar de alabanza, es lugar de adoración. Y yo decía, ¿quién es Sion? Pues. Total, que me dijo mi amigo que estaba ahí, que no entendía nada conmigo, pero entendíamos del Señor Jesús. Mira, me dijo, deja de estar preguntando quién es Sion. Mira, mejor seguir la otra parte que dice: regocíjate, Joé, grita, canta, danza al Dios de Israel. Regocíjate, Joé, grita, canta, gózate en tu Señor. Pues me ha escogido por morada santa, goza de por siempre Israel, como templo de David te ha escogido y me puso en medio de su monte santo. Regocíjate, Señor, y canta. Entonces yo llegaba todas las tardes a regocijarme al Señor. Y yo le voy a decir algo, yo tengo 23 años de estar viniendo los domingos a la iglesia y de regocijarme en el Señor y esperar algo más. Porque lo que quiero es que mi lámpara no se apague. Yo no sé cuántos anhelan que su lámpara no se apague. ¿Cuándo se va la gloria de Dios de un lugar? Cuando tu lámpara se apaga. Cuando tus ojos comienzan a envejecerse. Cuando comienzas a acostumbrarte a la gloria de Dios y no amas estar en su gloria ni en su presencia. No amas su presencia, no amas su gloria, no amas lo que Dios está haciendo, lo ves como ver llover. Pues les tengo malas noticias, los que ven eso se van a apagar. Y van a terminar como Elí. Mire qué tremendo, este Elí, mire. Dice que estaba, si usted lee por favor, a quienes se les apaga la lámpara. Mateo 25:8. Mire a quién se le apaga la lámpara. ¿Qué dice Mateo 25:8? Y las insensatas, diga conmigo, insensatas, dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas. ¿Qué pasa con las lámparas? Las lámparas se apagan. Le tengo malas noticias y buenas noticias. A los insensatos, los que no anhelan comprar el aceite, se les apaga la lámpara, señores. A la gente que no le gusta comprar el aceite tienes que comprarlo. Eso quiere decir, paga un precio por la unción, papá. ¿Cuál es el precio? Venir a la iglesia. ¿Cuál es el precio? Llevar la cruz de Cristo cada día en nosotros, la cruz nuestra, que Jesús dijo en nosotros, negarnos a nosotros mismos cada día. Llevar la cruz para la mujer es sujetarse a su marido. Y tiene que aprender a sujetarse. A sujetar sus pasiones desenfrenadas. A sujetar los deseos pecaminosos. Sujetar nuestra vida. Este pagar un precio, la unción. No creo usted que la unción es gratis, pero ¿a quiénes se les apaga la lámpara? Dice ahí. ¿Qué fue lo que dijo? Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas... ¿Y sabe qué hicieron? Vayan a comprarlo, les dijeron, porque el esposo ya viene. En todo lo que fueron a comprarlo, ya no era tiempo de comprar. El esposo cerró la puerta. Cuando te cierran esa puerta, nadie te la abre, papá. Ahora está abierta la puerta. Pero cuando esa puerta se cierra, nadie te la puede abrir. Porque la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Pero la puerta que Dios cierra, nadie te la puede abrir, Señor. Entonces esa gente se le apagó. ¿Cómo se te apaga la unción? ¿Cómo se fue el arca de ahí? Mateo 12:20. ¿Qué dice Mateo 12:20? La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque la victoria al juicio. ¿Sabe a qué vino Jesús? Jesús vino, mire, a cuidar el pábilo que humea. O sea que tú eres un pábilo, eres como una mechita. Pero Dios vino, Jesús vino a cuidarte. Cuando vino Jesús a poner sus manitas así, para que tu lámpara, para que tu luz brille más. ¿Me entiendes? Pero no, Jesús no te apaga. Somos nosotros los que nos apagamos. Por eso es que Pablo le recomendaba siempre a sus discípulos: no apaguen el don de Dios que está en ustedes, señores. No contristen el espíritu que está en ustedes. Dense cuenta que Dios ha sido bueno. Esta mañana te quiero decir algo: no seas como el sacerdote Eli. Él vivía donde estaba el arca, pero no le importó el arca. Podemos vivir donde esté el arca, pero el arca no nos puede importar. Y el arca se perdió para el tiempo ese. Ahí fue donde se perdió el arca. Después tocó encontrarla, pero lo encontré. Pero hermano, se perdió. Yo no sé si tú te has dado cuenta que Dios te guardó en esas lluvias, hermano, que cayeron por todos lados. Ya veo que no te has dado cuenta que te guardó el Señor. Yo sí me di cuenta y le agradecí al Señor, hermano. Le voy a decir una cosa: no me alegro por lo que pasó. Ahora, a mí me da risa cómo la gente ora mal. Señor, por favor, mire. Y que eso solamente no es ni principio de dolores para lo que viene, señores. Si este pueblo desgraciado se tiene que arrepentir a las buenas o a las malas, pero que se arrepiente, porque se van a dar cuenta los señores políticos. Me dio risa verlos ahora. Ahora sí hablaron de Dios. ¿Por qué? Porque así les hizo, ¿ve? Porque en medio les mandaron lluvia solamente, hermano, 8 días. Imagínense cuando Dios le mandó la lluvia a Noé y nadie les creía y tocaba la puerta y va a llover. Nunca había llovido. 40 días y 40 noches les llovió y se inundó todo. Hermano, y le voy a decir algo: medio Dios los toca y comienzan a pensar en Dios. El pueblo se tiene que arrepentir. Y eso es cuando no han visto todavía los terremotos, no han visto todavía el fuego que va a encender. Pero nosotros, la iglesia, en todo eso vamos a estar alegrándonos, gozándonos, regocijándonos, porque van a caer 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no van a llegar. Así que dejen que los juicios caigan. Hay que se abate el pueblo. Ahorita pues es tiempo de ayudar. Ayudemos, ayude. Pero la ayuda que más puede dar es decirle a esa gente que se arrepiente, hermano. ¿Y usted qué cree? Que se arrepiente. Alguien me decía por ahí, yo creo que, bueno, un amigo me decía: mire, ¿por qué Dios no toca a las esferas más grandes? Me decía, ¿verdad? Y hablábamos de eso. Y fíjese que Dios me dio una palabra de sabiduría. Y hasta yo me quedé admirado porque... Pero ¿sabe qué sucede? Es que Dios, hermano, si al final nos alegramos a veces porque los ricos, porque un rico a veces entra a una iglesia y nos sentimos muy orgullosos de, yo, fulano de tal se congrega en mi iglesia y tiene plata. Si es que el milagro no es ese. El milagro es que Dios lo haya dejado entrar, porque la Biblia dice que a ellos no les es predicado el Evangelio. Si el Evangelio es predicado a los pobres, no sabía usted eso, ¿no? Pero ¿sabe qué? Pobres, que Dios te cambia la mentalidad y te va haciendo de victoria en victoria, porque las riquezas del reino no se comparan a las riquezas del mundo. Y nosotros somos ricos en el reino de los cielos. Entonces te voy a decir algo. Entonces, ¿a quién le azotó entonces? ¿A quién cree que le azotó? A la gente paupérrima, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque es misericordia para que se arrepienta. Es tiempo de arrepentimiento, señores. Pero te voy a decir algo, no hablemos de eso. Esos son temas sociales, un día vamos a hablar de eso. Pero ahora hablemos de lo que estoy hablando. ¿Ya te diste cuenta que está seco? ¿No se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta que sus hijos no anduvieron ahí, hermano, arriesgados? ¿Ya se dieron cuenta que ustedes están vivos y bendecidos? ¿Ya se dieron cuenta que en Santana no hay ningún albergue porque Dios nos guardó? ¿No se han dado cuenta de eso? No, pero no sé si te diste cuenta. ¿Cuántos se dieron cuenta? Levante la mano. Yo me di cuenta que Él te guardó. Guardó mi vida, guardó la de mis hijos. pero nos acostumbramos a eso, ¿verdad? A veces es necesario quizá que caiga un pequeño diluvio para que no nos acostumbremos tanto. No te acostumbres tanto. Es tiempo de darle gracias a Dios y ver lo que Dios está haciendo en medio de ti, hermano. ¿Sabe qué sucede? La Biblia, ¿a quiénes les va a apagar la lámpara? Proverbios 20:20. ¿Qué dice Proverbios 20:20? Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en la oscuridad tenebrosa. ¿A quién? Al que maldice. Yo sé una cosa, hermano. A los jóvenes hoy. Es que el viejo desgraciado de mi tata. Así hablan algunos jóvenes. Pues te voy a contar algo, hermano. No es el viejo desgraciado de tu tata. Es el bendito padre o madre que Dios te dio para que vinieras al mundo. Tienes que honrarlo. Hay señoritas que no honran a sus padres cuando permiten que sus novios las trasteen todas. Entonces, una cosa: tu cuerpo, aunque sea chiquito, un gran cuerpo, pues, pero le pertenece al Señor, hermano. La palabra es novio, no es cibio. Novio es porque no te vio nada. Pero ya parece que son cibios, todo le vieron. Y hay jóvenes que no se dan cuenta que con eso deshonran a sus padres. Lo deshonran. Porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Yo tengo que ver exactamente. Yo recuerdo que ya faltaba como una semana, creo, para casarnos con mi esposa. Una semana, casi un mes, creo que faltaba un mes con una semana, algo así. Ya andábamos en planes de la boda, ya veníamos, nos dejaban salir con otro, con un chaperón para andar para arriba y para abajo. La mamá ya nos dejaba salir a traer el vestido de novia. Salimos como dos veces, con cinco gentes. Nos mandaba. Le dije un día, y bien me recuerdo, ella se fue a comprar un traje rojo. Y entonces yo dije, ya falta un mes para la boda. Yo creo que esto ya está cocinado, dije. Y recuerdo que fui a la cocina de ella y ahí estaba sola. Y llegué, hermano, ya falta un mes. Y es un trámite nada más. Y recuerdo que llegué, pero no me recuerdo tanto del vestido por el vestido, no por lo que me dijo, hermano. Recuerdo que yo dije, bueno, me voy a tocar la cintura, dije, porque nunca le he tocado la cintura. Y cuando ya me bajé a quererlo, yo dije, ya esto, ya todo, pues. Y yo ya me estaba bajando cuando, apártese de mí, Satanás, me dijo. Y yo dije, hombre. Y me dijo, es más, lárguese de mi casa ahorita, me dijo. Y no me echó, pues, me echó de la casa. Y yo todavía, no, pero yo no váyase, me dijo. ¿Sabe por qué? Me dijo, puede faltar un mes, me dijo. Yo no voy a deshonrar a mi padre. Mira, hermano, yo agarré, hermano, la cola y me fui con la cola entre las manos. Pareciera raro, ¿va? No, hombre, muy exagerado, muy religioso. Pero mire, voy a decir algo. Lo que me costó 5 años esperar, y así lo valoro, y tenemos 15 de casados. Y cada día estamos más enamorados, le cuento. Es más, en luna de miel pasamos, pues. ¿Ah? ¿Por qué? Porque me costó. ¿Ve? Así que le cueste al pamado ese que te anda buscando la prueba del amor. ¿Ah? Y más, repórtelo. Diga, mire, el fulano ese me anda buscando ahí, queriéndome tocar. Aprenda a respetar a Dios. Eso no ha pasado de moda. Yo no creo que eso haya pasado de moda. Los hijos que no honran a sus padres, se les va a apagar la lámpara. Y van a ser como fósiles sin vida. Es tiempo de respetar a Dios. Voy a decir algo, no respetaba. ¿Sabe qué sucede? El sacerdocio de este Elí, un sacerdocio que estaba ya cansado. Yo no me puedo cansar de adorar al Señor, hermano. Mire, sí, me dio una cosa, ese cambio de clima me afectó en la garganta. Yo dije, ¿qué puede ser que me ha afectado? Entonces me dijo él, mire, tiene que descansar un montón de tiempo porque los pulmones. No, que le dije, yo oro por mis pulmones y mis pulmones están buenos. Y además, a mí nadie me puede prohibir que adore al Señor. Me dijeron, no vaya hoy, hoy este día tenía que estar tranquilo en mi casa. No, yo no me puedo quedar descansando en mi casa. Es que sabe que no puedo parar, no, no puedo parar de alabarle. No, no puedo, es que no puedo parar. Yo no me puedo cansar, tener un sacerdocio cansado, hermano. No, hoy cantemos mejor despacito, ¿verdad? Hoy cantemos tranquilo para no fregarnos la garganta, cuatro. Hay que hablar ahí del mesito, no puedo predicar un mensajito. ¿Y por qué, mi hermano? Si Dios ha sido tan bueno conmigo. Me llevó un viaje con mi familia, me trajo con bien, me dio la provisión, pagué todo, ahora estoy bendecido, sigo bendecido. Me siento feliz, me siento contento. ¿Y cómo me voy a quedar en mi casa? Ese sacerdocio no se me puede apagar, ni a ti se te puede apagar. Cada día dile a tus hijos, hoy es el día que hizo Jehová y hay una expectativa grande. Si ayer no vimos la provisión, hoy la veremos. Si no la vemos hoy, la veremos mañana. Pero al final eso sale sobrando. Lo tenemos a Él en medio de nosotros y Él es más que cualquier provisión económica. Yo no sé si estás entendiendo esta mañana. Él es más que cualquier provisión económica. Pero ¿sabe qué sucede? Un liderazgo cansado, el arca se pierde. Segundo, número dos. Mira este Samuel. Dios ya no le hablaba. La característica para que el arca se vaya es cuando Dios ya no te hable. Por eso tú tienes que estar en un lugar donde Dios habla. El día que Dios no hable aquí, hay que largarse, hermano. Yo soy el primero en irme. Y con todo gusto me fuera, no se preocupe. Si mire, el día que Dios no esté aquí, salgamos por esa puerta y vayámonos. Pero mientras Él esté aquí, y mientras Él esté haciendo cosas en medio de nosotros, regocíjate, Sion. Grita y canta y danza y alaba. Regocíjate en el Señor, en el poder de su fuerza. Ponga la cara de alegre y diga, Señor, de plano yo te alabo en medio de todo. ¿Por qué? Porque mire lo que le pasó a Samuel. Samuel era un jovencito que llegó también a vivir allá a la par donde vivía ese viejo. Ese viejo de Eli estaba cansado, estaba viejo, estaba rancio ya. Ese viejo tenía tufo a rancio. Hay gente que tiene tufo a rancio. Ya nada lo alegra, nada. La mujer se compra volar y dice, mi amor, mira que ese viejo está rancio, hermano. Ese viejo hay que ver, no sé qué. Qué feo eso va. La mujer llega ahí, va. Y el viejo, tengo sed. Ay, Dios, moriste, viejo. Mira, hermano, ¿qué es? Tiene que tener chispa su matrimonio, hombre. Reinvente su matrimonio. Reinvéntese. Vea qué hace. Cambia la rutina. Solo es rutina. Su matrimonio tiene que tener vida. Sus hijos, reinvente a sus hijos. Vea qué hace con ellos. Invéntese algo. Cante alabanzas con ellos. No sé qué hace, pero reinvente su matrimonio. Reinvente su vida aburrida. Hermano, aquí no se cubre. Ahí vamos a poner un rótulo. No se permiten aburridos. La gente aburrida ya nació aburrido. Nacieron rancio, perro. Bueno, y hay jóvenes aburridos, rancios, demás, nada, les alegra. Mire, no quisieras tocar en la. Y no quisiera predicar en las. Mira, y no quieres invitar con dos. Date al diablo, estás mejor. Camine con las águilas. Camine con aquellos que tienen mentalidad de reino. Relaciónese con gente que huele alto. Que diga, yo voy por más. El otro domingo vamos por más en este servicio. Y el otro domingo vamos por más. Y el otro domingo vamos por más. Hasta que Cristo venga, vamos a estar adorando, glorificando, exaltando su nombre. Hey, saltamos sobre todo nombre que se nombra. Adore al Señor, mire, invente, vea qué hace. Pero regocíjese, hermano. Entonces una cosa, este viejo estaba pestaza, llevía aceite viejo. Hay mujeres que lleven aceite viejo, hermano. El esposo, mira, mi amor, vamos al lago un día. Y es que verás el charco todo. Ay, Imagínate la mujer, en vez de decir, va, pues mi amor, después, vamos al lago. Llévame al lago, mi amor. Allá te va a salir el monstruo de la Laguna Verde. Pero dígale algo así, hombre. Va a quedar el charco. Hay mujeres que de veras, no, hombre, póngale feeling a la vida, me. Póngale alegría, póngale salsa a los tacos, hombre. Ahí se comen los tacos todos simples, usted. ¿Por qué, pues? Por estar metido viendo la vida del otro. Por estarse comparando a las otras familias. Usted tiene su propia familia, su propia idiosincrasia, su propia familia, su propia economía, su propia manera de vivir, su propia cultura, su propio. Disfrute. Mire, segundo, ¿por qué el arca se perdió para el tiempo de Elí? Primero Samuel 3, del 3 al 10. Primero Samuel 3, del 3 al 10, ¿qué dice? Samuel estaba durmiendo. Mira dónde estaba. ¿Dónde estaba? Durmiéndose en el templo. Imagínense viendo el arca. Yo cómo me voy a gozar. Yo cómo me voy a gozar. Hay gente que le gusta ir allá a los lugares donde le dice, mire, dice el santo que me ores por el jueves. Dice el santo que me ores por el viernes. Ah, Pachito el Río aquí, este lado. Dice que me ores por el 7. ¿Ah? Órame por esos papeles. Por esa culebra que anda cerca de tu esposo. Es la suegra. Órame por un accidente. Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. Aquí nos gozamos lunes, nos gozamos martes, nos gozamos miércoles, nos gozamos jueves, nos gozamos viernes, sábado, domingo. Oramos por papeles, oramos porque Dios guarde nuestro carro, oramos por el esposo, por la esposa, oramos porque Dios guarde nuestro carro, nuestra entrada, nuestra salida, nuestro presente, nuestro porvenir, nuestro futuro. Oramos por todo, pero nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. No pasamos abatidos. Mire, yo como mientras esté la gloria de Dios, yo voy a aprovechar aquí. Y espero que nunca se vaya, pero yo me voy a gozar en este arca aquí. Si aquí está el arca, hermano. Yo, ¿cómo se pone a querer ver los paralíticos levantarse? Los que no ven, ven. Los que están enfermos de cáncer se sana. La gente que tiene problemas de las columnas se sana. ¿Y yo qué más puedo hacer, hermano? Yo no sé cómo poderte expresar. No sé de qué manera trasladarte que tienes que estar agradecido, gozoso, regocijado. Tienes que estar alegre. El Dios que tienes es alegre. No es un Dios muerto. Antes adorábamos a un Dios muerto allá afuera. Andábamos detrás de un palo. Pero ahora el que vive para siempre está en medio de su pueblo. El que vive para siempre está en medio de su pueblo. Y yo, ¿cómo no me voy a gozar? Mire, hermano, a mí me emociona saber. Ahorita fuimos a ver el patrocinio ayer. Fuimos a ver el patrocinio de una empresa, ¿verdad? De luces, hermano. Ya estoy viendo las luces que van a estar en el evento del llano. Le vamos a poner luces de las mejores. Luces inteligentes. Estoy pensando ya en hacer el primer congreso apostólico y profético, no en San Salvador, sino que aquí en esta iglesia. Estoy por viajar a ver quiénes son los invitados que van a venir a nuestro primer congreso apostólico y profético en la ciudad de Santa Ana. Van a tener que pedir visa para venir a Santa Ana ahora, hermano. ¿Por qué? Porque no es a San Salvador, es aquí la presencia de Dios. Y aquí va a salir para todo El Salvador. Le voy a decir algo, los que por años estuvieron menospreciados, ahora, hermano, su gloria está aquí. Entonces, ¿cómo no me voy a alegrar? ¿Por qué no me voy a alegrar? ¿Pero cómo estaba él viviendo todo eso? ¿Cómo estaba? Durmiendo. Hay gente que en medio de esta gloria de Dios está roncando. Y la gloria de Dios en medio de nosotros. Y roncando. Y durmiendo. Y no viendo las promesas que son mías. Si yo soy de aquellos que, mire, eso es mío, eso que está diciendo es mío. De la gente que arrebata, es mío, mira, mira. Y lo que no quiere la demás gente es mío también. Mío. Eso es mío. Yo así soy. Yo sí he andado, mire, yo sí he andado por todos lados llevándome lo que es mío y lo que por herencia me pertenece. Pero a mí me emociona pensar en ese evento apostólico y profético. Empiezo a pensar ya, hermano, en ese jam tremendo para ya no van a ser 3,000, yo creo que van a ser 4,000 jóvenes o 5,000. Ya comienzo a pensar, hermano, dónde vamos a estar allá, en por el Metrocentro, vamos a ir a arreglar todo eso ahí. Luego estoy pensando en el estadio para fin del otro año. Estamos pensando, yo no sé, pero sigo pensando. ¿Sabe por qué? Porque no me puedo dar el lujo. No me puedo dar el lujo de dejar de pensar por un momento de lo grande y poderoso que Dios puede hacer en mí, a través de mí. Yo no sé si tú te has dado cuenta que Dios es grande para hacer cosas tú, en ti y a través de ti para otros. Por eso es que las semillas deben de soñar los líderes. ¿Dónde están los líderes de semillas? Acá, levánteme la mano. Líderes, mire, vuélvanse como José, soñadores, mire. A Elí le decían, vamos a abrir una nueva semilla en la colonia. No, hombre, si vamos a abrir semillas en cada cuadra, en cada pasaje. ¿Y cómo dice el profeta antiguo? No creo. ¿Y qué dice el vino nuevo? Yo sí creo. Creo. Y creo por más. Hermano, mire, yo le voy a decir algo. ¿Y cómo no me voy a gozar? Mire, imagínense que la pastora de este servicio es Verónica. Mire, hermano, y los mentores que tiene a su cargo y los líderes y son mire, hermano, el otro domingo otra vez no va a caber la gente aquí. Y yo le voy a decir una cosa. Pero ¿quién es la que cree? Esta cree. Y a mí me gusta que esta crea. ¿Sabe por qué? Porque yo la conocí. Cuando me la llegaron a dejar, un pastor me la llevó a dejar a la casa de 16 años. Y me la llevó a dejar con una chumpa negra, usaba ella. Y unos zapatones así negros. Y se pintaba todo en negro. Y le hacía así, ve. Y se paraba así, ve. ¿Ah? ¿Y sabe cuáles eran los dichos que nos decían? Nosotros con mi esposa asustados viendo el artefacto que llegaron a dejar. Yo. Y el pastor, mire, fíjate que la mamá no la quiere ni el papá no se sabe quién. Así que aquí se la ven. Y yo, ¿qué? ¿Y a mí para qué? Le dije. Ahí que esté con usted, me dijo, porque pues sí, sí. Y no la aguantamos en el colegio, yo le doy clases, pero mira, esto es terrible. Ah, le dije, a mí me la vienen a dejar. Hay que le. Y se fue y me la. Y nosotros con mi esposo. ¿Y sabes cómo hacía? Así le hacía. Llame ese trajecito. Dicho, mire, ti periquito, ti pericua, WhatsApp, amén. Yo, Carmencita, mira, esto puede ser de mala influencia para esta casa, le dije. O sea, saber de dónde sacaron esa mujer, le dije. Pues sí, me dijo, ¿me va a dar chamba o no me va a dar chamba? Dios es real, a mí no me va a contar ustedes, yo lo he vivido, yo lo he visto, yo he visto la transformación de la gente que ahora sueña conmigo, ahora cree por más, te aseguro que si le digo que mañana comenzamos la construcción del templo ese, ella cree, porque el vino nuevo fue derramado en la vida de ella. Pero son vinos nuevos y he tenido viejos pedorros, rancios, que llegaron a ser ancianos de esta iglesia en un tiempo que me arrepiento 40,000 veces. Y llegaron los viejos rancios. Ajá. Venimos a ver las finanzas de la iglesia. Porque yo tenía un grupo de ancianos, viejos pedorros verdes. Tú fue rancio. Jamás vuelvo a tener un par de locos de esos aquí. Jamás. Y vamos a tener gente vino nuevo que crea. Yo le diga, mañana comenzamos la construcción del templo y me diga, amén, así es. Que no le pongo gestión a la cosa. Teníamos ese grupo de ancianos. Es que vemos las cosas de una manera diferente. Porque usted mucho se está gastando el dinero en pago de teléfono. Imagínate un anciano desgraciado. Solo porque un día yo puse el reloj despertador en el teléfono de 30 centavos de dólar. Y llegó el viejo verde. Mira, hermano, pero yo solamente estaba calentando sin motores, weón. Les dije, miren, váyanse al carajo. Les dije, todos ustedes, al final no son ustedes los pastores, al final me llamó a mí, no ustedes. Y si ustedes tienen llamado, pongan iglesia. Les dije, pero a mí no me está jodiendo. Y mire, hermano, desde que me deshice de ese grupo de locos que se llamaban ancianos, prefiero tener bebés espirituales, porque los ancianos como que se chuquearon de tan maduros que estaban. ¿Y sabe qué pasa? Elí estaba rancio y viejo. ¿Sabe qué pasa con las asambleas de Dios? Las asambleas de Dios, y esto pues no importa que lo grabemos. Yo tengo muchos amigos ahí que tienen unas grandes ideas, tienen terrenos enormes, y ¿sabe que no pueden construir? ¿Sabe por qué? Porque los diáconos los mandan a los pastores. Ellos definen cuánto le dan de sueldo, ellos definen a dónde van, ellos definen dónde estudian sus hijos, tienen a los pobres hijos de ellos del mundo. Hermano, vino viejo. Dios está derramando un vino nuevo en El Salvador. Y vamos a cambiar esas estructuras mentales de este país para decirle a la gente que Dios ha cambiado ya esa reforma. Hay una reforma espiritual. Hay una reforma espiritual. Hay una reforma espiritual en el mundo. Y entonces, de la que nadie creía, ahora juntamente con los líderes y con mentores están llenando otro servicio. ¿De qué se trata? De vino nuevo. Mira dónde estaba Samuel, estaba durmiendo. ¿Dónde? Donde estaba el arca de Dios. El arca estaba ahí, el loco dormido. Eso significa un sacerdocio viejo ya. No le importa. Va al culto, al culto. ¿Cómo que al culto? Donde nos alegramos. ¿Cómo que al culto? ¿Qué culto? Celebraciones. ¿Cómo que culto? ¿Cómo que culto? ¿Qué culto? No, fiesta. ¿Cómo que el culto? ¿Cómo que el culto? ¿Qué? A gozarnos en el Señor. A alegrar. A decirle a saltar. A estar. Eso es vida, hombre. Es vida. Es tiempo de que, hermano, por eso es que mire qué pasó. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Y qué más? Siga conmigo, por favor. Jehová llamó a Samuel, él respondió, heme aquí. ¿Cómo dijo Samuel? Heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y volvió y se acostó. ¿Y qué más? Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. ¿Y qué más dijo? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová se había sido revelada. ¿Y qué más? Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Ese jovencito estaba ahí también durmiendo. Pero el jovencito no tenía todavía iniciativa de quién era Dios. El jovencito no tenía todavía iniciativa de que Dios lo llamaba, porque el viejo no le enseñaba. El otro, todo el mundo estaba durmiendo en ese lugar. Pero Dios ya había cambiado el vino viejo a vino nuevo. Entonces Dios de repente dice, yo le estoy llamando a todos, pero estos no oyen. Ahora voy a llamar a este jovencito. Dios ya no llamó a Elí, llamó al joven. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a cambiar el vino viejo al vino nuevo. Porque en esa casa todo el mundo estaba durmiendo. Cuando era tiempo de enseñarle el viejo al nuevo y no le enseñó. Estaban durmiendo todos ahí. Pero de repente, a pesar que estaban durmiendo, Dios despertó el vino nuevo en los jóvenes. Por eso es que los que estamos acá ya somos adultos. Hagamos la transición, señores. Comience a echarle aceite 3 en 1 a la patita, oiga. Y empiece a desoxidarla. Porque el vino nuevo se trata de danza. El vino nuevo se trata de júbilo. Comienza a echarle aceite a la garganta, porque el vino nuevo se trata de gritos de guerra. El vino nuevo se trata de alegría en el corazón. ¡Alégrate! Señores, en esta casa los ancianos tienen que aprender a glorificar al Señor. Los adultos tenemos que aprender a enseñar a los jóvenes. El vino nuevo se va a derramar. Y te voy a decir algo, mira lo que dice ahí. Entonces Samuel fue llamado por Dios. Y a pesar que el joven nadie le enseñó, porque el sacerdote estaba dormido, él estaba dormido, Samuel estaba, todo el mundo estaba dormido ahí. Y el arca estaba en medio de ellos. Si el arca está en medio de nosotros, respeta su presencia. Si Dios está haciendo cosas en medio de nosotros, respeta lo que Dios está haciendo. No lo mires tan familiar como siempre lo has visto. Mira su gloria en medio de todo esto. Entonces Samuel, hermano, estaba ahí. Y Elí entendió que ya no le hablaba a él. Yo le voy a decir algo. El día que Dios decidiera ya no hablar a través de mi persona, mejor que me lleve. ¿Y para qué? El día que Dios decida ya no hacer nada con nosotros, mi familia, entonces ya no hay propósito aquí. Ya no hay. Porque yo, hermano, estaríamos muertos sin su presencia. No tendría sentido nuestra misma vida. Yo no me casé con mi mujer solamente para estar, hermano, estando con ella en la cama, solo para estar teniendo hijos. Yo me casé con esta mujer para que juntos completáramos el propósito para el cual fuimos llamados. Y juntos queremos llegar a la meta para poder cumplir el propósito. Para eso nos casamos. Yo le dije a mi hijo ayer: mira, papayito, aquí está tu guitarra. Le compré una guitarra nueva y está viniendo a aprender. Y aprendí a tocar, le dije. Mira, y aquí están estos primeros libros y aprendí a leer, le dije. Y comencé a aprender a predicar, papayito, le dije, porque tu propósito en esta tierra es eso, le dije. Y si quieres salirte de tu propósito, ya ni sentido tiene tu vida, le dije. Ahí lo que tenés que hacer, ¿sabes qué? Le dije, ya que tenés visa, ándate para Los Ángeles, le dije, llegate a San Diego, comprate un tu furgón y hacete coyote, papá, le dije. Porque si no vas a cumplir el propósito de Dios, nada tiene sentido en tu vida. ¿Por qué nacimos? Para adorar. ¿Para qué naciste? Para cumplir un propósito. ¿Para qué te uniste a esa mujer? Para que esa mujer fuera la ayuda idónea para cumplir tu propósito. No naciste para estar peleando. No naciste para estar renegando. No naciste para estarte quejando de la vida. Naciste para alabanza y gloria de su nombre. Para eso naciste. Pero el vino viejo, hermano, Dios dijo: no, yo derramo mi vino en la gente joven. Pero no solo en los jóvenes de físico, sino que en los jóvenes de mente, en los jóvenes de espíritu. ¿Cuántos jóvenes de mente y espíritu vemos acá, hermano? Tienes que hacer la transición, papá. Porque si no, te vas a quedar con el vino viejo. Anhelando los coros de ayer, no, hombre, deberían de cantar en la iglesia. Ya no se oye cantar los coritos de ayer. Como dijo mi pastor un día, mire, yo no sé qué le pueden dar en otro lado, pero aquí no le vamos a estar dando ni sobándole el alma. Oiga, hay gente que le gusta, no, hermano, es que mire, ministreme, ministreme. Más ministración de la que el Espíritu Santo te puede dar, no te puedo dar yo, hermano. Además, ore por mí, porque no, ahí están los líderes. ¿Y por qué cree que los estamos entrenando todos los martes a los líderes? ¿Usted cree que por gusto nos estamos degaleando con los líderes los martes? No, lo que pasa es que son soldados bien entrenados para irte a ayudar, para bendecir tu vida. Para ir. Nosotros no estamos mandando niños a la calle, estamos mandando gente guerrera, soldado. Y eso que no hemos comenzado todavía con los mapeos espirituales. Espérese, espérese que empecemos a derramar aceite en todas las colonias en la noche. Y espérese que empecemos a hacer marchas por toda la ciudad. Espérese que salgamos, hermano, y comencemos a destruir. Espérese que comencemos a destruir las líneas ley que hay en la ciudad. Y comencemos a mapear este lugar. Y comencemos a echar fuera a la reina del cielo, a la Jezabel. Y comencemos a echar el espíritu de acá afuera. Y comencemos a verdaderamente, hermano. Todavía no hemos empezado. Y si no hemos empezado y es glorioso, imagínense cuando empecemos, qué glorioso será. Espérense. Así que aquí le falta a la Jezabel todavía. A la Jezabel solo medio le hemos dicho. Y está decretado que hay profetas en el centro de Santa Ana. Está decretado que hay profetas en el centro de Santa Ana diciéndole: no te tenemos miedo. Aquí está bonita la cosa. Esto es guerra, hermano. Sí, bueno, se sellaron los tiempos. Ahora mire este. ¿Dónde derramó el vino nuevo? En Fornes. ¿Y sabe por qué tercero se fue el arca del pacto? Agárrese de la silla. 1 Samuel 2:22 y 1 Samuel 2:29. ¿Qué dice? Pero Elí era muy viejo, diga conmigo, muy viejo. Y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. ¿Y qué más? 23. Y les dijo, bueno, el 18, lee el 18, ¿verdad, Edgar? Sí, pero cuando dice, no los estorbaste. El 29, lea conmigo el 29, por favor. Bueno, pero el 29, ¿por qué habéis sollado mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Y el 3:13, ¿qué dice? El 3:13 es, Edgar, es el 3:13 o el 2, sí, el 3. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los estorbó. Una iglesia que el arca del pacto se va de ella es una iglesia alcahueta. Pero esta no es una iglesia alcahueta. Aquí el día que me digan que uno de los ministros, ancianos o pastores andan en malos pasos, ese día lo sosegamos bien sosegado. Aquel día que usted reporte que un pastor anda queriéndole viendo el y le anda cuenteando, venga y dígamelo a mí, a ver si no lo agarro del buche. Porque Eli tenía a sus hijos, pero los hijos se andaban cuenteando a las diaconisas y se componían a las diaconisas. Y Eli no les decía nada. Hay padres que no les dicen nada a sus hijos. Alcahuetas, se les va a apagar la lámpara. Es que venga el niño a la hora. ¿Cómo es que venga el niño a la hora que quiera? Mientras le das y hartar, tener dominio sobre ese mundo. Es que a la niña le gusta que ahí estar en lo oscurito con el novio. ¿Ah? Y no le dice nada a usted, ¿no? Después se la van a preñar. Así ve del verbo panza. ¿Ya? Y hoy como están las cosas, gemelos o trillizos. Estorbe a sus hijos. Estorbe a sus hijos. No sea alcahueta. Los alcahuetos se les apaga la lámpara. Y en esta iglesia no crea que vamos a dejar alcahuetería. Es que mírela. Ahí se fueron. Siempre me llegan a mí contando de alguna otra cosa. Siempre me doy cuenta. Que fíjate, a la fulana le dijimos que no usara la. Porque estaba enseñando todo él. Y le gustaba. Y le dijimos que no enseñara. Se encachimbó y se fue. Que vaya. Pero aquí no va a enseñar el hilo dental a esa mujer. Aquí tiene que respetar. ¿Ya? Imagina una diaconisa enseñando los bonjis. Y los hilos todos feos. Feo. Y la mujer le gustaba agacharse. Y así. Lo siento. Pero aquí no van a haber diaconisas eróticas. Si aquí no es el tubo. O si quiere pongamos un tubo aquí. Súbase pues. Que ese Marlon que me maneja, mire, ahí lo paso observando todos los días. Y yo miro, él no se ha dado cuenta, hasta ahora lo sabe. Y miro para dónde ven sus ojitos de este. Y el día que este ande viendo trasero diferente, ese día le cae un batazo. No, informe cualquier leperada. Infórmela, búsqueme ahí, búsqueme y haga lo posible el día que un líder, en lugar de querer a mi hermanita, la voy a ministrar. Y le ande queriendo ministrar en otros lados, llámeme. Aquí no vamos a hacer alcahueta porque la presencia de Dios la vamos a respetar. Porque va a haber más gloria, sobre más gloria, sobre gloria, sobre más gloria, sobre más gloria, sobre más santidad, más gloria, y más gloria, y más gloria, y más gloria. Y su gloria será vista en Santa Ana y en las naciones, porque se va a escribir de este grupo de gente que amó su presencia, respetó el arca y decidieron santificarse para glorificar su nombre. Y eso va a pasar en esta iglesia. Pero Elí no estorbó a sus hijos. Ahí miraba cómo se levantaban a la diaconisa y se la llevaban al motel. Nunca les dijo nada. Estorbe a sus hijos. Estórbelo. Porque después se lo van a agradecer. Yo le agradezco públicamente ahora, primera vez que lo digo. Pero yo un día decidí perderme así. Yo tengo a mis primos. Viera que, si usted pregunta por mis primos en Chalchopa, son bien conocidos. Solo pregunte por la familia Padilla y eso le dice todo. Somos firmas allá. Pero venía un primo que acababa de venir de Estados Unidos, se llama El Renegado, le decían. Venía con todos los tatuajes del mundo y con el pelo hasta aquí, ¿ve? Y rubio el pelo. Imagínense, hace 18 años. Y venía en una moto verde ninja, fue la primera moto verde enorme que andaba en Chalchó. Y nomás se bajó, venía con las maletas y venía así. Y care mal, y así. Yo dije, yo quiero ser como ese, dije. Yo seré el renegado número 2, dije. Y un día dije, hoy me voy a hacer Malía. La sangre de mis primos me corría sobre mis venas. Y yo dije, de plano, voy a ser malo, dije. Se va a andar. Y para en la moto el ejido. Venía con mi pantalón negro que me había conseguido. Estaba mi primo ahí, mamá. Vámonos, me dijo. Llegó el tiempo de estar jodiendo aquí, me dijo. Yo dije, sí, le dije. Llegó el tiempo. Y fui, hermano. Y me monto a la moto del renegado. ¡Rumba! Vámonos a nuestro destino, le dije. Oye, chica. Y entonces estaba mi tía. Mire, viejita la tía, ya de 70 años, con un bate así, hermano. Y yo, dale pues, espérate, ahí está mi tía, me dijo. Y a la tía hay que respetarla, la familia, acuérdate, la familia primero, papá. Está mi tía con más. Mira yo, hijo de 60 mil, no sé qué me dijo. O te bajas de esa moto, desgraciado, o te voy a bajar a puro trancazo. Yo, tía, déjeme. No te voy a dejarme. Mira, me dijo, a este no sé qué voy a hacer para recuperarlo del camino perdido donde viene de Estados Unidos. Pero vos, sobre mi cadáver, que no te perdés, me dijo. Y te me bajas de esa moto, hijo de puta. Pero me dijo de todo, hermano. Y me dijo el renegado, bájate, me dijo, porque no voy a dejar que nos penquee a los dos estos. Me bajo, hermano, yo todo achicado delante de la gente y me di, pase, me dijo, ahí con el garro yo para allá, mi tía. Y yo públicamente quiero bendecir a mi tía porque me salvó de andar metido a saber. Así. Así que el día que lo corrijan, es que es muy bravo el papito, que lo que bueno que te corrigen, hermano. Qué bueno, Pastor Salazar allá muy bravo en el Congo, que esto mejor, ya tienen tata. Esta iglesia se va a caracterizar por respetar su presencia. Así que los de Vino Nuevo, pónganse de pie, levanten sus manos y díganle, Señor, de gloria en gloria te quiero ver. De gloria en gloria. Te adoro, Señor. Vamos, levanten su mano. Y disfrute su presencia, si puede. Disfrute su presencia. Si logra disfrutar su presencia, ya la hizo.